se cansó de esperar, acostada en la cama. Yo llegué muy tarde, ya ella dormía. Otra vez que se queda con ganas, otra vez que le amargo la vida. Se cansó de esperar esa noche soñada, de frotarse la piel pura y mojada. Otra vez que se queda con ganas, otra vez que se queda con nada, con nada. Ella necesita que duerma en su cama, que cene en su mesa, que sueñe en su almohada. Que ella necesita que suba en su cuerpo, me mueva y la bese, se muere de ganas. Se cansó de esperar, recostada en la cama. Se cansó de inventar, de jugar siempre sola, de frotarse la piel pura y mojada. Otra vez que se queda con ganas, otra vez que se queda con nada, con nada. Que ella necesita que duerma en su cama, que cene en su mesa, que sueñe en su almohada. Que ella necesita que suba en su cuerpo, me mueva y la bese, se muere de ganas. Se cansó de esperar, recostada en la cama. Porque ella necesita que duerma en su cama,